Si es cambio social, Colombia, ¿quién te lo dará? A que viva tu gente como en verdad se lo merece. Pa' que viva tu gente como en verdad se lo merece. Exige cambio.